desespera. Será mi imaginación, será mi imaginación. Pero cuando ella regresa yo le critico, que cuál es el coqueteo cuando ella sale a la calle y me dice así: no me molestes, más bien déjame, negrito, deja que yo me enamore, soy responsable. No me molestes, más bien déjame, negrito, deja que yo me enamore, soy responsable. Miren ustedes que se va a aguantar tan tremenda mortificación si cada vez que sale su amor llega otro y se la va a enamorar. Pero ella dice que no diga nada, que mejor me quede callado. Pero si de ella me dejó mandar, entonces voy a su Mario llevado. Ay, esas son las vainas del Mario llevado. Se queda en la casa cuidando pelao, y el enamorado llega y lo reemplaza. Ay, esas son las vainas del Mario llevado. Se queda en la casa haciendo mandao. Luis Alberto Zuleta, la perilla de oro, el Valle de Upar. Ella sale a la calle y vuelve y dice: no me molestes, más bien déjame, negrito, deja que yo me enamore, soy responsable. No me molestes, más bien déjame, negrito, deja que yo me enamore, soy responsable. Miren ustedes que se va a aguantar tan tremenda mortificación si cada vez que sale su amor